Jorge Medina, primera fecha del Supermoto Riojano. Contanos, bueno, te diste el gusto de ganar las dos carreras a pesar de que en la serie tuviste algún inconveniente físico. Sí, más que todo por lo que fue anoche en el óvalo, ¿no? el golpe que tuvimos, pero bueno, no vimos bien en lo que fue clasificación. Salí a arribar un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que sin sentido, nos fuimos al piso de nuevo y bueno, clasificamos tercero. Hicimos una buena largada, ya mantuvimos el segundo puesto y a tratar de aguantar el ritmo, ¿no? Que bueno, que la verdad que lo impuso muy muy rápido Carlos Bazán y bueno, a seguirlo y tratar de esperar el error en una de las curvas. Se fue a lo sucio y bueno, pudimos pasar, ¿no? Bueno, linda categoría, ¿no? Si bien son cinco máquinas, hoy hubo que trabajar concentrado. En la segunda carrera estabas adelante, pero los tenías encima prácticamente a los dos, a Bazán y a Argañarás, así que es entretenido. Sí, sí, Argañarás quizás perdió el ritmo de las primeras vueltas en lo que fue la primera carrera, en la segunda se prendió y bueno, y esto hace bien al espectáculo, pero están faltando motos, la de Guillávi, la de Brizuela, son también candidatos a lo que es esto, ¿no? Todos tienen la misma ambición de ganar y bueno, todos damos el 100% acá en el circuito, ¿no? ¿Cuáles son los planes para este año? Óvalo, supermoto, ¿qué vas a hacer? Y sí, mientras no coincidan las fechas, tratar de hacer los dos, ¿no? Ayer, pues, gracias a Dios, por lo menos en el óvalo, clasifico la vuelta antes, quedamos segundo y pensar en tratar de hacer un buen campeonato en los dos para tratar de ganarlo, ¿no? Bueno, suerte para la próxima. Bueno, gracias, Claudio. Déjame agradecer a mi viejo, a todos los chicos del taller, a mi novia, a mi vieja, a Fran, a todos los chicos que nos dan la mano. Jorge Medina.